El lunes, según llegan, se toman un café. Pero hasta las 12 del viernes no son persona. El Pirata y su banda en Rock FM. Esto que viene va para los impuntuales. Sí. Hola, Mikel. Sí, soy yo. ¿Quién es? A mí tú no vuelves a hacerme esperar. Una hora de más no vuelves a tardar. Sí. Mikel, ¿qué pasa? ¿Que llevas un reloj de Pokémon o cómo es eso? ¿Que quieres darle caña a alguien? Pues un correo, elcantodelbroco@rockfm.fm. Cada mañana de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Let you hold on to it for me, 'cause without my skull to amplify my sounds, it might get boring. I've got the width of the staircase with atomic clock precision, and the phases of the moon directing all of my decisions like this. Violin, That Black Bad Licorice, aquel regaliz negro murciélago, es, yo lo traduzco a mi manera, del álbum Lazareto del señor Jack White en Oldie Motel en Rock FM. Te lo vuelvo a recordar. Si puedes, va, si te interesa. Si no, no, tampoco pasa nada. El 16 de abril en Madrid, el 18 en Sevilla. Son los dos únicos conciertos que va a dar Wilco Johnson, que debería estar muerto, en nuestro país. Wilco Johnson, que se curó. Wilco Johnson, al que vamos a oír ahora con Libri Law y el resto de Dr. Feelgood, donde brilló realmente como gran guitarrista y compositor. Ese maravilloso Wilco Johnson que dábamos por muerto, que comunicó toda la historia y que ha tenido un desenlace prácticamente de Wishing Well, de cuento de ágadas, de deseos imposibles que se cumplen. El tío, el 16 de abril, el 18 en Sevilla, tocaba la guitarra así. Sure, I'd hate me. I've been enough already on my plate. People